Bitácora de un viaje. Querida bitácora, debido a la pandemia y la cancelación del vuelo, yo y Melissa decidimos seguir aprendiendo y prepararnos mucho mejor para el viaje. Debido a la cuarentena, estamos lejos. Solo nos comunicamos por videollamada. Así que hoy hicimos una videollamada muy especial. Invitamos a Jimena y nos va a contar toda su experiencia como Mochilian Girls. Viajó un año y medio por toda Europa, así que tiene mucho que contarnos. Adjuntaré al final de la bitácora el audio para que nunca más se me olvide. Gracias, bitácorita. Adjuntando archivo. 3, 2, 1. Hola, sean todos bienvenidos a este segundo capítulo de Mochilian Girls, Chicas Mochilenas. Un podcast tomado como, podría ser como la bitácora de un proyecto, donde dos chicas deciden dejarlo todo, dejar la pega, dejar todo, para hacer un tremendo viaje, el viaje de sus vidas. Empezaron a preparar, a empacar, a mirar mapas, y cuando tenían todo listo, aparece el coronavirus. Bueno, lo bueno es que no es lo más malo que ha pasado con el tema del COVID. Para nosotros quedó como una anécdota y un espacio para aprendizaje, porque en la espera hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho de cosas tanto internas como temas de viaje. Y a todo esto se me olvidaba presentarme. Mi nombre es Natalie, soy comunicadora audiovisual, pero viajera de vocación. Como había explicado también anteriormente, hablé de un nosotras. Porque sí, no viajo sola, viajo con Melissa. Melissa, ella es contadora auditora, pero parece que no de vocación. Bueno, que ella no responda. Melissa, ¿estás por ahí? Hola, amiga. ¿Cómo estás? Bien, aquí. Bueno, estoy emocionada, nerviosa un poco, porque bueno, es primera vez que hago un podcast. Esto no se hace a diario. Así que era algo que nunca me imaginé que iba a hacer, pero bueno, aquí estamos. Bueno, primero, obviamente, saludarlos a todos, agradecerle a todos los que nos escuchan y agradecer a la radio, quien nos da la oportunidad de poder estar aquí entregando este contenido, Playmotiv. Espero que sean muchos, que se empiecen a unir, que se pasen la voz y que logremos hacer un contenido que sirva y que los motive para también viajar. Bueno, yo le voy a contar un secreto también, porque Melissa fue mi compañera de cuarto medio y yo desde que la conozco es todo lo contrario a un viaje. Ella, es más, una vez le dije, viajemos, y me dijo, ¿cómo se te ocurre que va a estar viajando yo? Así, literal. Pero no sé, ¿qué le hizo cambiar al final de opinión? ¡Chan! Vi la luz. Bueno, fue la verdad que fue un momento muy difícil, en medio de una crisis existencial, que es de esas típicas que todo el mundo habla, pero nadie sabe lo que se siente hasta que de verdad se vive. Y eso me generó como un despertar espiritual, que le llamo yo, donde empecé a plantearme cosas, muchas cosas, tuve muchas dudas, muchas preguntas, etcétera, y bueno, eso generó como una transformación en mí. Y no sé, empecé a atreverme de a poco a pensar en cosas nuevas y tuve algunos empujoncitos, sobre todo de mi amiga de cuarto medio, que me ayudó mucho. Y bueno, en medio de muchas conversaciones que tuvimos, no sé, y yo estaba también inmersa en muchas dudas, pero curiosamente confiada, me uní a la idea de viajar, la verdad, y dije ya, si al final tengo que dejar de buscar excusas, porque finalmente si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca, así que démosle con todo, si no, ¿para qué? Esa podría ser nuestra frase. Bueno, Melissa es primera vez que va a pegarse un viaje grande, y ella al ser su primer viaje, y encima tremendo viaje, son preguntas, me imagino, más de dudas, miedos, no sé, Melissa... Sí, bueno, es que hay muchas dudas, sobre todo cuando uno es un viajero inexperto, todo te acompleja la mente, no sé, y empiezas a buscar en internet, y hay algunas que sí salen las dudas, te quedas un poco más tranquila, pero hay otras que no aparecen así como con respuestas claras o profundas que a lo mejor nosotros quisiéramos oír. Así que no sé, te acomplejan cosas como el idioma, la estadía, el dinero, ¿qué voy a hacer? O la seguridad como mujer también, que es algo bien importante. Claro, eso mismo, por lo mismo hicimos este capítulo. Queremos sacar todas esas dudas que no aparecen en internet, más que todo dudas que sí o sí necesitáis la experiencia de una persona que ya vivió eso. Y tenemos a una tremenda invitada que nos va a ayudar ahora en esta cruzada. Ella es Jimena Zúñiga. Es una mujer viajera de tomo y lomo que el año 2017 decidió pegarse un tremendo viaje. Ella dejó todo, su trabajo, pausó su carrera, porque siempre tuvo en mente viajar. Decidió dar el paso más allá. ¿Cuál fue el punto en que le dijo, démosle? Bueno, preguntémosela a ella. Jimena, ¿estás por ahí? Hola, Natalie. Hola, ¿cómo estás? Hola, Melissa. Bien, hola. Aquí estoy. Hola. Estoy bien, gracias. ¿Cómo va la cuarentena? Aquí estoy, en la casa de mis papás, haciendo la cuarentena acompañada. Qué rico. Cuéntenos sí. un poco de cómo se veía el tema de viajar. ¿Hubo un punto o algo que al final le dijo, ¿sabes qué? Sí, me voy a arriesgar hoy. Sí, mira, antes que todo quisiera agradecerle esta invitación, que me encanta la idea que están teniendo, este plan, este proyecto. Y me gusta mucho la idea de transmitir mis experiencias y motivar a las mujeres a que se lancen. Eso. Y bueno, con respecto a tu pregunta, ¿cuál fue el punto? Como lo que desató esta realidad, como dar el gran paso. Mira, lo he pensado bastante, lo he pensado mucho y hubieron varias cosas ese año, el 2017, que fueron como sumándose a ir tomando esta decisión de irme, pero sin embargo yo esta idea la tenía de muy chica, de siempre, chica entre comillas. Yo creo que desde que salí de la primera carrera, empecé a darme cuenta de que había muchas oportunidades fuera, de que el mundo era demasiado grande y yo estaba en el mismo punto siempre y que había que conocer. Entonces se me empezaron a dar las oportunidades monetarias principalmente, y sabes que es como lo que he llegado como a la conclusión de que decidí dejar mi zona de confort. Estaba súper bien, me sentía súper bien profesionalmente. Ya me había titulado de mi tercera carrera. Estaba como súper bien en ese aspecto, en la cima, si se podría decir, la parte profesional. En la parte laboral estaba muy bien catalogada, tenía un buen puesto acá en Rancagua, en el servicio de salud. Había construido varios edificios importantes, me sentía bien, con mi familia estaba estupendo. Entonces yo dije, ¿por qué hay que viajar cuando uno está mal? Hay que viajar cuando uno está bien para quebrar las reglas, que es lo que me gusta hacer. Y llegué y lo decidí con una amiga, con la Isa. Yo ya estaba bien aburrida, la tenía bien aburrida a ella en realidad. Y a varias de mis amigas que me quería ir y había postulado muchas becas. Y a las Work and Holiday, llamando a contactos de la amiga, de la amiga, de la amiga en muchas partes, que en Nueva York, que por allá, para acá, y nada resultaba. Y esta amiga, que se lo agradezco mucho, me dijo, ¿sabes qué, Jimé? Estás puro perdiendo el tiempo, porque tú te puedes ir sola sin ningún contacto. Wow. Tú no debes depender de una beca, no vas a depender de irte a estudiar afuera, no dependas del pituto, del tío, de la prima. Tú tienes las ganas, la fuerza y el dinero para irte, así que compremos el pasaje. Y nos estábamos fumando un cigarro en el balcón y ya compramos el pasaje y compramos el pasaje. Así de rápido fue. Sí, así empezó la cosa, la verdad. Buenísimo. O sea, igual fue, entre comillas, era difícil la decisión en ese momento, ¿no? Pero me imagino que después de haberlo decidido, empezaron a pensar quizás que están dejando todo o ya estaban visualizando. Mira, lo más difícil fue poner aceptar. En el computador y comprar el pasaje. Y ni siquiera estudié más allá, con suerte vi el mapa, descarté el frío, descarté lugares que no hablaran mi idioma. Y empecé, bueno, elegí Europa y después ya playa, y empezamos a acercar. Al final, como que en 10 minutos habíamos decidido Barcelona y compré Barcelona. Y la pregunta que me hiciste es como, si yo era, ¿fue difícil la decisión? ¿Eso? Uh-huh. ¿Sí? No, la verdad es que no fue difícil para nada. Yo después de haber comprado el pasaje, lo difícil fue empezar a contar. Le conté a mis papás, me acuerdo del día de Año Nuevo, porque yo lo compré un día antes de Año Nuevo. ¡Wow! El pasaje. Y lo compré de vuelta solamente porque era más económico, era más barato. Yeah. Pero yo siempre supe que ese pasaje de vuelta nunca lo iba a utilizar. ¡Wow! Y mis papás, cuando les conté, me dijeron hasta que llegó el día. Yo sabía que algún día tú no ibas a venir y ibas a contarnos esta historia. Así ya que lo tenían pensado ya. Siempre, es que yo siempre hablaba de lo mismo. Entonces ya lo tenían súper claro. Así que no fue muy difícil en realidad tomar la decisión. Ni siquiera había juntado ni plata, yo compré el pasaje antes que todo. Sí, porque para las personas que siempre han estado pensando en esto, es casi un momento de gloria, así como al fin lo estoy haciendo. Hay personas que desean viajar o quizás no es tanto por el temor. Hay muchas preguntas, no sé, Melissa. Sí, o sea, primero saludar a Jimena. Bienvenida, muchas gracias por estar en nuestro programa y darnos la oportunidad de entrevistarte. Y bueno, por lo que escuché recién, una de las elecciones que hiciste fue como países que no hablaran tu idioma. Pero sí. No sé, de repente en los viajes pasan cosas y no sé, ¿te encontraste con una situación donde no hablaras el idioma y qué hiciste para poder comunicarte? Sí. Mil veces, porque tuve la oportunidad de estar en países donde, por ejemplo, yo llegué al sudeste asiático, entonces wow. Ponte tú en Vietnam, hablaba ni siquiera inglés, entonces me comunicaba corporalmente, con gestos, si tenía hambre me tocaba la guata y era que hambre, si tenía sueño hacía como el gesto de dormir, si quería una casa hacía como el gesto de un techo, y bueno, siempre hay alguien que te entiende, siempre hay alguien que habla inglés, y lo poco y nada que yo sabía en ese momento inglés me ayudó un montón, pero en realidad sí. Fue lo último que pensé. Mira, si bien yo pensé un país hispanohablante, digamos, fue en realidad para que fuese fácil la llegada, nada más, pero nunca después fue un límite para mí el idioma de ningún país del que estuve, para nada. No fue un impedimento para nada. No, nunca, nunca. Hay que sacar todos los dotes artísticos, de teatro. Imaginación y la imaginación y no tener miedo. Y sabes que lo otro que recuerdo ahora, que yo tuve mil preguntas, en realidad como para decidirme el mismo día que compré el pasaje, que fue cuando ya me planteé, yo dije, ya, esto no tiene vuelta atrás, hoy día compro pasaje, que fue, te estoy hablando que fue, no sé, un lapsus de 3 horas de pensar y abrir el computador y todo. Yo me comuniqué con una niña que era de Valparaíso, que era como la amiga de la amiga de la amiga, y esta chica llevaba viajando como 10 meses por el mundo, y viajó sola. Y hablé con ella, me acuerdo que como media hora por Skype. Ella no me conocía, yo tampoco, y le empecé a hacer preguntas así como de viajera. No sé cuánta plata necesitaste, a qué país te fuiste primero, y hablar con ella en realidad, que era mujer, tenía más o menos cercana a mi edad, me dio como mucha fuerza y ella me dijo, la Lula me dijo, ¿sabes qué? Lo más difícil es apretar comprar. Después de que tú aprietes comprar tu pasaje, todo va a ser más fácil. Y bueno, le hice caso. Qué buena. Eso me ayudó un montón. Buenísima sí. Respuesta, buenísima. Para las personas que nos están escuchando y que en algún momento se llenan de cuestionamiento en su cabeza antes de viajar, es súper difícil. Ese es un tremendo consejo. A veces uno se enreda mucho y te empieza a preguntar cosas que no te puedes responder, entonces vas perdiendo el tiempo, creo yo. ¿Qué sientes al mirar hacia atrás y ver todos los viajes que realizaste y más que todo el estilo de vida que adoptaste para poder vivir ese proceso? ¿Qué siento? Siento que fue lo mejor que he hecho en mi vida. Wow. Y que hice, la verdad es que las niñas, mujeres en todo caso, la mayor parte que he conocido luego de mi regreso, yo creo que si esto lo escuchan, te van a decir, sí, me lo ha dicho. Ya a todas les aconsejo que, por favor, tienen que viajar. Que no se van a repetir jamás, porque las experiencias vividas son algo inimaginable, son algo que no lo va a poder pagar jamás. Amigos, los paisajes, con lo que ves, dónde duermes, cuando te levantas, cuando no te levantas, porque había días que no me quería levantar. Hay días que lloras todo el día, otros días que te reís todo el día. Hay días que no comí, pero porque tú quieres, porque nada te manda, porque eres libre. Eres libre y eso da miedo a veces, que eres libre a todo. Claro. Pero miro hacia atrás y me siento súper orgullosa. Siento que lo haría mil veces más y ahora lo único que quiero es que este bicho se vaya, por favor, y volver a viajar pronto. Es lo único que quiero. Y ya tengo un listado de países que quiero ir y que dije, ¿por qué no fui ahí? Estuve al lado. Estaba una hora en tren y no pasé y pienso todo el día en viaje, todo el día algo enfermizo. Me encanta. Te entendemos totalmente porque nosotras teníamos nuestro viaje súper planeado. No, lo tengo muy claro. Sí, pero bueno, mira, puta, yo te cuento también, yo soy bien inexperta en este tema, la Nati ya viajaba antes y todo, entonces sí. Yo igual tengo como unas pequeñas dudas que a lo mejor son, no sé, ya no son tan preocupantes para ustedes, pero a lo mejor para mí como inexperto y la gente que nos está escuchando que sea que esté como en el mismo tono, claro, puede ser importante. Y por ejemplo, a mí que me acompleja el asunto de cómo lo hiciste tú con la estadía, porque tú estuviste viajando por un año, 2 meses aproximadamente, sí. Entonces, ¿cómo lo hiciste con la estadía? Porque igual es caro, y arrendaste todo el tiempo, ¿o cómo lo hiciste? No, mira, fue súper, súper variado, fue súper variado. Yo en primera instancia yo empecé con Airbnb, que se lo recomiendo un montón. Airbnb. Llevaba 2 días en Barcelona en un departamento que arrendé una pieza. Casi siempre yo buscaba una pieza sola, pero después me di cuenta de que da lo mismo, porque fui aprendiendo ahí en el camino. Por Airbnb en primera instancia, pero ya el segundo día yo de Barcelona me contactó Carol, una amiga que vivía en Barcelona hace 15 años y que yo no la veía hace esos exactamente 15 años. Y se contacta conmigo porque vio una foto que yo subí y me habla y me dice... cancela todo tu hotel y lo que tenga y te vienes a vivir conmigo. Y estuve con ella 2 semanas. Y después así me llamaba, ay, un amigo vive en Holanda. Y Lea, no sé, sí, ven para acá, ¿qué estás haciendo por acá? Y me iba a la casa de él. Después ese amigo me contactó con su amiga de Francia, que es Karen, que es con la que han estado hablando ustedes. Y me fui a la casa de ella sin conocerla. Otras veces me quedaba... conocía a otras personas en el camino y me invitaban a seguir viajando con ellos y me quedaba en la hostales o en hoteles con ellos y, o a veces me quedaba en pensiones, aquí se llaman pensiones, pero allá en hostales compartiendo dormitorio, ya, en el sudeste asiático es súper súper barato, entonces a veces como que me daba mi relax y me quedaba en resort, ponte tú, que era lo mismo y pagaba 8,000 pesos la noche. Resort, desayuno incluido, piscina y todo. Y a veces me quedaba en hostales porque no viajaba sola, viajaba con más gente, entonces ahí pagábamos 2,000 pesos la noche, ponte tú, y nos quedábamos en un hostal. Y así fue todo variado, ¿no? No es caro entonces. Me quedé muchísimo. No, para nada. Para nada. Tremendo dato, eso. Yo juraba que iba a ser más caro. Es que el sudeste asiático es muy, muy, muy, muy barato. Y Hungría es botado. Botado barato. Como que yo creo que la parte más cara donde gasté para alojamiento fue en Barcelona. Yeah. Que me quedé en dos lugares distintos. Barcelona, Australia. Australia era pagué caro. Pagué la hostal más cara del mundo. Oh. Tuve una semana y media y casi me morí pagando lo que pagué. El resto es como estar en Chile. Pero en realidad Chile es tan caro, chiquilla. Es tan caro que uno encuentra todo barato. Europa lo encuentra barato, Austria lo encuentra barato, Londres lo encuentra barato, porque Chile es muy caro. Y uno no se da cuenta hasta que sale de Chile. Prometemos que vamos a tener en nuestro Instagram toda la información de cómo Booking, llegar a eso y cómo mucho utilizarlo. También, sí. Booking. Booking es más conocido. Agoda también es otro. Por interno le vamos a hacer todas esas preguntas ya, y las vamos ahí a anotar. Hacer una listita. Sí, buenísimo. Bueno, y los amigos son el mejor alojamiento. Eso, imagino, se pasa mejor. Sí. Me imagino que estuviste viajando por toda Europa, que es un continente muy antiguo. Tiene mucha historia. Sí. Tiene mucho espacio. Viendo todo eso que lograste conocer en el viaje, si pudieras elegir un tiempo y un lugar para estar ahí, ¿cuál elegirías? Ay, sí. Mira, yo volvería a ojos cerrados, volvería a algún lugar del Camino Compostela. Yo tuve la oportunidad de hacer 2 veces el Camino Santiago Compostela, que no sé si lo conocen ni han escuchado de eso. Los chilenos, la verdad es que no hemos escuchado mucho. Yo no tenía idea que existía un camino así, que se llama Camino Santiago Compostela, que son peregrinos que van, eligen unas rutas, que después si quieres yo te doy el dato cómo. Y ya, a mí me cambió la vida haciendo esto. Y yo, la verdad, es que yo cierro los ojos y lo único que quisiera estar en algún... Me da lo mismo el lugar, pero en España específicamente. Es una ruta donde hay haciendo que caminar. El camino. Sí, yo hice el camino. La primera vez hice 200 kilómetros, que se hace solo caminando con una mochila pequeñita. Yeah. Y vas recorriendo... Yo en mi primer caso hice el camino del norte, que así se llama esa ruta. Y hice 200 kilómetros caminando... Solo el primer día lo hice sola. Me demoré 9 días. Tremendo. Y ahí te vas quedando, se llaman albergues, pero no es el albergue que el chileno tiene en su cabeza como albergue. Albergue allá se llama, son como unas hostales maravillosas, muy lindas, que solamente te encuentras con peregrinos, gente que va haciendo el mismo camino. Da lo mismo qué religión tienes, edad, da lo mismo tu raza, da lo mismo el idioma, da lo mismo el motivo por qué lo estás haciendo. Allá como que somos todos amigos y realmente me cambió la vida y me di cuenta... De, de lo que a mí me gustaba, de lo que yo quería, de lo que era necesario, de que las cosas materiales no valen nada. Y te das cuenta de muchas cosas. Entonces yo aluciné con ese camino cuando ya uno llega y llegas a Santiago Compostela, en realidad, a la catedral. Terminas ahí tu camino, yo dije, esto lo tengo que hacer de nuevo. Entonces cuando yo ya me regresé, antes de volver a Chile, yo sí o sí, yo me volví a España y lo hice otra vez, y hice otra ruta, porque yo necesitaba sentir eso de nuevo y lo quiero sentir mil veces más. Yo conocí gente y peregrinos, un amigo que tengo hasta el día de hoy, que lleva, este año sería su camino número 8. Como conocí a peregrinos que llevaban 15 veces el camino y así, hay gente que se queda viviendo ahí y no puede salir y dejan todo botado. Es algo que les recomiendo. Estudien, los chiquillos que me están escuchando. Les va a cambiar. No, definitivamente. Bacán. O sea, es un camino espiritual aparte. Sí, es un camino espiritual. Súper íntimo. Sí, sí. O sea, definitivamente ese va a ser un destino que vamos a tener seguro. Es que lo vamos a hacer. Yo hablo con Yuli. Qué lindo, suena, pero hermoso. Hice una amiga ya, la Yuli, que es de las Islas Canarias, que tengo, hablo con ella hasta el día de hoy. Y cuando yo la conocí era su primer camino, y hasta ahora que han pasado 3 años, ya lleva 3 veces el camino de nuevo. Y después ya hizo otro en Italia, sí, y en San Francisco, y así te va haciendo adicta de este tipo de formas de viaje que son distintas. Que vas con una mochila, con 2 poleras, 3 calcetines y listo. Entonces te das cuenta de que hay mil formas de viajar. Claro. Y bueno, con respecto, o sea, suena maravilloso todo, pero una pequeña inquietud, así como mujer igual nos preocupa un poco la seguridad. ¿Qué medidas tomaste? ¿Tienes alguna, no sé, aplicación, organizaciones? ¿Cómo tú te sentiste? No. ¿Pudiste sentir más segura o algo que nos puedas comentar al respecto? Mira, la verdad es que nunca me sentí insegura en ninguna parte. Yo, es que la verdad es que yo ando siempre sin miedo. No ando ni aquí en Chile, la verdad. Marca la diferencia. Ando despreocupada de eso, y nunca tuve. Sé que lo único que hacía yo era llamar a alguna amiga, a mi hermana, o dejarle ya, hoy día me cambio de país a tal parte. Hoy día tomo un tren o un bus y me voy para tal lugar y en tantas horas me voy a conectar. Esa sería mi forma de seguridad. Pero más allá de eso, nada. Yo dormía en cualquier pensión. Obviamente que andaba con un banano, que no perdía de vista, sin joyas, por supuesto, ni esas cosas. Pero no, nunca, sabes que nunca tuve miedo. A lo mejor fui descuidada, nada, pero nunca se me perdió nada, nunca me robaron nada. Sí, una ropa interior me robaron en un hotel, pero me imagino que debe haber sido como el de la C o algo así. Pero me di cuenta, no sé, a los 4 días, ponte tú, pero jamás me pasó nada así como que me haya sentido insegura, que alguien me iba a hacer algo por ser mujer. Al contrario, tuve mucha ayuda de mucha gente y me encontré con millones de mujeres viajando sola, que yo seguí viajando con ellas. No, nunca. Es que yo iba sin miedo, yo creo que esa fue la clave. Y acompañada de mi abuelo espiritualmente, que decía, ya tata, vamos, ahora nos vamos a subir este tren, así que me tenés que cuidar y listo. Y no, te juro, iba súper relajada. Qué bacán. Qué lindo. ¿Sí? ¿No es tan descabellado el tema de viajar sola entonces? Porque acá es como igual, entre comillas, mal visto. Allá se ve mucho entonces. Se ve muchísimo, muchísimo. Yo hice súper buenas amigas mujeres que viajamos solas y que por momentos nos encontrábamos y después nos separábamos y quedábamos ya 2 semanas, nos juntábamos en tal lugar y solo mirábamos el mapa y decíamos que tinca aquí ya, así, y nos juntábamos en otro lugar y viajando y sola. Y chica, te estoy hablando de niña así como de 27 años, con otra amiga que tenía 40, otra tenía 34, y así, edades distintas, como también persona, una chica de Suecia que estaba jubilada y estaba viajando sola también, chilenas también me encontré, harta mujer viajando sola, mucha mujer viajando sola. Y así como último para redondear, ¿qué le diría a la persona que nos está escuchando ahora y que tiene ganas de viajar, que quizás tiene muchas dudas o muchos peros, algún consejo o algo que lo motive quizás? Sí, primero que todo, que no piensen mucho, que no piensen mucho, que al final se pierde el tiempo. Piensen que la vida es muy corta, mira, con lo que está pasando hoy día, sobre todo hay que pensar eso. La vida es súper corta, hay veces uno que tienes la oportunidad frente a tu nariz y no la ves y la dejas pasar. y no sé, y despreocuparse de las cosas que se supone que tenemos que hacer, como, ah, ya, saco la profesión, entonces ahora me compro el auto, ya, como me compro el auto, ahora me compro la casa, como ahora me compro la casa, ahora empiezo a comprarme no sé qué, ah, tengo que ser mamá, y no sé qué, me voy a casar, y pero si ya llevo tanto tiempo pololeando, ¿cómo me voy a separar y voy a viajar sola? Quiero viajar con mi pololo. Y a todas esas cosas, chiquilla, al final, cuando tú ya te ves en el viaje y te ves en un país desconocido, en un camino maravilloso, mirando una puesta de sol, escuchando una música y un idioma distinto y comiendo, no sé, algo que jamás pensaste, te vas a dar cuenta que, yo me di cuenta inclusive, y te dan cuenta que perdieron mucho tiempo y que podían haberlo hecho antes. Que fue lo que yo pensé, cada país que llegaba, como esto no lo hice antes, y que si alguien te quiere acá, te va a esperar. Que si claro. El auto que querías va a estar siempre ahí y lo puedes comprar después. Que esa cartera que tanto te gusta la puedes comprar después y que después te das cuenta que no la necesitabas ahí. Que la vida es una sola, que el mundo es gigante. Es gigante, uh-huh. Chiquilla. Y tenemos que reconocerlo. Te va a cambiar la vida. Yo uh-huh. tuve la oportunidad de conocer en ese año y tanto casi 30 países. Si es que no más. Y más de 100 ciudades. ¿Para qué hablar de los pueblitos? Y lo pude hacer caminando, okay. En avión, en barco, en tuk-tuk, en tren, no sé, es lo mejor que me ha pasado. Y los motivos, chiquilla, a viajar sola, métanse a grupo en Facebook, viajera sola, mujeres viajeras, métanse al viajando no sé cuánto. Hay millones de grupos que yo estoy en todo, en Facebook, en Instagram, y todos te ayudan. Yo, gracias a varios grupos que me iba metiendo durante mi viaje en Facebook, a veces me encontraba en problemas menores, así como, chuta, se está haciendo de noche y no tengo dónde dormir, y o no me gustaba la pensión donde estaba porque había muchos sapos, ponte tú, y a mí me dan asco, y escribía en el grupo, oye, soy chilena, llegué recién, quiero ver un lugar, y te escribían millones, y no, amiga, yo estoy aquí al lado, trabajo aquí, ven para acá, y así, y se va haciendo una red de viajeros que pensamos lo mismo, entonces no nos hacemos daño entre nosotros. Claro. Entonces no tengan miedo, miren para adelante, avancen porque para atrás no cunde, y tírense a la piscina, tienen la oportunidad, tómenla, créanse el cuento y que les dé lo mismo, es que no sé inglés, es que no tengo mucha plata, es que da lo mismo. Sacar de alguna forma la plata llega, de alguna forma veré cómo me sube a ese tren si nadie me entiende, de alguna forma se hace, de alguna forma uno lo logra. Así que nada, chiquillas, motívense nomás y eso, pues. Nada, cualquier pregunta, ahí me imagino que van a ser mis datos, me escriben por Instagram o por Facebook y yo feliz, ayudo a otra viajera que tiene miedo, la ayudo a partir. Feliz. Gracias, Jimena. Bueno, no nos queda más que agradecerte, o sea, escucharte es muy inspirador, de verdad que, de hecho, hasta como que se me van las dudas, ¿sabes? Entonces, de verdad, o sea, todos los detalles que nos diste, todo lo que nos dice, hace, no sé, personalmente me siento como más relajada, más tranquila, digo, ya, hasta el final de verdad tengo que soltar, y ya no tanta duda, vamos para adelante, que las cosas, aparte, si uno va como con el espíritu, con las ganas, con la mentalidad de que todo va a salir bien, sale bien, pues no sé, Natalie, a ti, ¿qué te generaron las respuestas de Jimena? Sí, o sea, me deja mucho más en claro que es lo que más me gusta a mí de viajar, el crecimiento espiritual, el crecimiento de conciencia, la unión entre personas, que sí. Dejó súper claro que la gente es súper solidaria al final, y uno, todos esos miedos están dentro de la cabeza, si al final uno nunca lo va a saber si no lo vive. Así que... Exactamente, uh-huh. hay que vivirlo. Oye, bueno, Jimena, o sea, de verdad te damos muchas gracias por compartir tu experiencia, por responder nuestras dudas, fue demasiado grato tenerte aquí con nosotras, y bueno, pucha, ahora queremos invitarte también a ti y a quienes nos escuchan, para que el próximo sábado nos sigan en nuestro nuevo capítulo. Queremos hablar sobre las formas y alternativas para salir de Chile, que esperamos que se mantengan después de esta pandemia, pero igual lo vamos a cambiar, conversar. Sí, y bueno, así que muchas gracias por escucharnos, por estar aquí con nosotros. Y bueno, síganos también en Instagram, ojalá la Jime también nos siga. Sí, y se compartamos la sigo. Mochilians-Gears. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Jimena. Gracias. Nos vemos. Gracias, Jimé. Gracias, muchas, que muchas vaya gracias. Súper bien. Las felicito. Gracias. Un nos beso. Vemos en el próximo capítulo, entonces. Vale, que estén bien. Chao, chao. Chao. Todos los jueves, Matriarcas, por Playmotiv.